Cartagena, toca atrás para Matías Suárez, Suárez la va soltando más atrás todavía para Arismendi. Alienta a los hinchas de Liverpool, que en un grupo reducido han llegado aquí al Centenario. Va sacando con la pelota otra vez el conjunto negro y azul, jugaron al medio, viene para Vecino, toca por derecha, va Rivero, está el remate. ¡Gol! Señoras y señores, a los 39 minutos del primer tiempo, que solo se metió Fabricio Díaz por el medio, lo habilitaron al número 29, remató y Liverpool pone el primero de la noche, no llegaba por ningún lado, la encontró, lo habilitaron a Díaz, pone Liverpool el primero para llegar a la punta del anual, para llegar a la punta de su serie del intermedio, lo gana Liverpool con gol de Díaz. Liverpool 1, Torque 0. Un verdadero golazo de Fabricio Díaz, ¿no? Primero, la mala salida de City Torque desde su propio campo y después toda la acción ofensiva. Cómo recupera Díaz, cómo le devuelve la pelota notablemente Thiago Vecino y un remate contra el ángulo superior izquierdo. El arquero iba para el otro lado. Golazo del Negri Azul. Gana por 1-0 en el Centenario. Golazo de Cololo. Sport 890. Y acaba González. Jugó al área. El pase al medio. Está Díaz. Se remata. ¡Gol! ¡Medina! ¡Gol! De Liverpool. Lo hizo Alan Medina. El centro de la derecha. Que solo definió. Que solo remató el número 10 a los 17 minutos del segundo tiempo. Parece ser demasiado larga la diferencia para el que fue el trámite, pero los goles se hacen y no se merecen. Los hizo Liverpool, cada vez más firme en lo más alto de la tabla anual. Gana el equipo de Baba, Liverpool 2 por Medina, Torque 0. Bueno, y hay algo que Liverpool ha hecho muy bien esta noche, ¿no? Es aprovechar los enormes errores defensivos y las pérdidas de balones que continúan en su propio campo por parte de City Torque. Y esto lo respalda con acciones rápidas, decisiones ofensivas importantes, con la participación de varios jugadores. Y después, otra vez, Thiago Vecino, como en el primer gol, aquí asistiendo muy bien a Alan Medina, que entró, la pelota le quedó mal, o sea, mal posicionado estaba Orihuela, y la definición de Alan Medina muy buena para que Liverpool esté tranquilo, ganando bien 2-0. Golazo de Cololo. Sport 890. A su pieza más importante, acá recuperó la pelota Vecino, va por arriba y está ¡gol! Vecino. ¡Gol! ¡Gol! Otro error defensivo, la puso larga Martinena, el error de Orihuela y el oportunismo de Vecino para pinchar la pelota, para mandarla por arriba de Gurusiaga y sentenciar lo que será victoria aquí en el Centenario. 3-0, lo gana Liverpool en 20 ya del cumplimiento. Noche para el olvido de City Torque en materia defensiva, en materia de pérdida de balones, ¿no? Y qué bien que lo aprovecha Liverpool. Primero, el pase de Martirena, cuando parecía que la pelota la controlaba el Mamar Ismendi, se tiró al piso, lo superó la pelota, y la definición de Thiago Vecino es realmente formidable. Quedó mano a mano con Gurusiaga, le picó la pelota, un golazo de Liverpool que se florea en el Centenario. Golazo de Cololo. Sport 890. Ahí está controlando la pelota el Mama. Domina Arismendi. Por el medio aparece Cartagena. Por derecha la va buscando Palacios. Recibe el argentino. Ahí va Palacios. Soltó por derecha para la corrida de Suárez. Va Suárez. Se toca al medio para Palacios. ¡Está gol! ¡Gol! ¡Arcada y subió! Torque lo hizo Palacios en 4 minutos, 3 goles, 2 de Liverpool y 1 para Torque. Aparece Palacios, catarata de goles en el Centenario. Acorta la distancia el equipo ciudadano. Ahora Liverpool 3, Torque 1. Bueno, se pone lindo el partido, ¿no? Porque rápidamente esta acción ofensiva, esta pared de City Torque con esos movimientos, con mucha velocidad, con la diferencia que aquí acertó y que aquí resolvió muy bien. Palacios es de los jugadores más peligrosos, claramente de los jugadores más peligrosos. Bueno, bien Matías Suárez y bien Palacios, con mucha soledad de pierna izquierda, resuelve y descuenta para City Torque. Golazo de Cololó. Sport 890. Corre González, pica Medina, va a llegar antes Olivera, se queda con la pelota el 33, ahí va Olivera, toca para Urciaga, van soltando para Bautista Cejas, la presión en la salida de González, toca al medio para Olivera, al ataque 10, Torque otra vez, van soltando por derecha para Pereira, juega al medio para Arismendi, el toque de taco atrás para Bautista Cejas, encara el 25, se manda, jugó para Pereira, en el área la espera Nicola, quedó por el camino Aurito, choca Nicola con el balón, en toque al medio, está el remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque Morales para mí! Señoras y señores, atención, la definición de Morales y el descuento para Torque. Tras una serie de rebotes, llegó Morales. ¡Qué toque de incertidumbre le pone al fútbol en el centenario! Descuenta el equipo ciudadano. Gana Liverpool ahora 3-2. Bueno, qué partido increíble, ¿no? Lo tenía resuelto y la incertidumbre para este final del partido. Una notable jugada, ¿eh? Notable jugada generada por todo el circuito del mediocampo y los delanteros del conjunto ciudadano. Una muy buena acción. Parecía que podía ser otra situación que marraba el equipo de City Torque. Ahí Guzmán tenía la chance y después Morales hacia atrás. El pase ya con Britos que dudó, la verdad que en esta se equivocó el arquero, tocó la pelota, no salió con decisión y terminó concretando este gol el conjunto ciudadano, que pone al rojo vivo al final del partido. ¡Golazo de Cololó! Sport 890.